Enamorados empezamos, tristemente mira cosas han cambiado. Las memorias se quedaron, mariposas tú me dabas con tus abrazos. Yo sé que las cosas ya han cambiado, ahora soy el único amando. Hace mucho tiempo que no hablamos, pero la neta te sigo extrañando. Dime qué pasó entre tú y yo. Tiempo se va lento sin tu amor. Yo sigo pensando en ti, yo sé que es malo para mí. Yo entregándome a ti, yo quise hacerte feliz. Y esto es Manzana Records. Separados nos quedamos. Qué lástima que lo nuestro se ha acabado. Todo ha cambiado, es diferente. Necesito sacarte toda de mi mente. Recuerdo de las noches que tú me llamabas, bien tarde solo para decirme que me amabas. Memorias en mi mente nunca se marcharon. Mira a tu alrededor, las cosas han cambiado. Dime qué pasó entre tú y yo. Tiempo se va lento sin tu amor. Yo sigo pensando en ti, yo sé que es malo para mí. Yo entregándome a ti, yo quise hacerte feliz. Thank you.